El encontrarte algo me sucedió. ¿Será que tú estabas mal? Y si sin nadie a quien amar, quizás por eso es que le entró algo a mi cansado corazón. Desde el día que te encontré volví a ser el de hacer, y eso que aún no te conquisté, y creo que no lo lograré. Necesito verte hoy y confesarte mi amor. Necesito oír tu voz, hace falta estar. Y sería lindo escribir de esa historia una canción de amor. Ay, sí. La, la, la, la. La la la la la la la la la la la. El aplauso.